A bailar esos bailitos con alegría. Eso, mi amor. ¡Mamore! Esa pollerita, mi amor. Media vueltita. Alegría, alegría. Siete veces en el día, casarme yo no quiero, mejor es solterito. Matrimonio me han sorprendido, siete veces en el día, casarme yo no quiero, mejor es solterito. El casarse es una joya, el vivir es un martirio, para vivir mal casando, mejor es solterito. El casarse es una joya, el vivir es un martirio, para vivir mal casado, mejor es solterito. Ay, querer, querer, ay, amar, amar, delito había sido el enamorar. Ay, querer, querer, ay, amar, amar, delito había sido el enamorar. Estoy aquí, mañana me voy, pasando mañana, ¿dónde ya estaré? Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasando mañana, ¿dónde ya estaré? Cartita recibirás, retratos encontrarás, pero a mi persona nunca la verás. Cartita recibirás, retratos encontrarás, pero a mi persona nunca la verás. Gracias a Dios, soy soltero, vidita, soy soltero. Gracias a Dios, soy soltero, vidita, soy soltero. ¿Qué les importa si me alegro, si me emborracho es con mi plata? ¿Qué les importa si me alegro, si me emborracho es con mi plata? Gracias a Dios, soy soltero, vidita, soy soltero. Gracias a Dios, soy soltero, vidita, soy soltero. Que Dios me salve de esa plaga, de los maridos tan sufridos. Que Dios me salve de esa plaga de los maridos mandarinas. Con esta banda, con la otra banda, la alegría es la que manda, palomita. Con esta banda, con la otra banda, la alegría es la que manda, palomita. Esa sangre.